cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Confusión aquí en Radio Esperantia, radioesperantia.com. Recuerda que es nuestra página de inicio y desde donde parte todo: enlaces, reproductores, feeds, podcasts y también pues las páginas que tenemos de información de cada programa. Tras el amigo Juan Luis Pérez, nos incorporamos nosotros con ganas y echándole un ojito a ese partido entre España e Italia, semifinales de la Confecup, y eso significa que estamos en directo y que son pues las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, del 27 de junio del año 2013. Si nos escuchas en otro momento, pues ya sabes que como esto lo grabamos, pues te lo puedes encontrar en cualquier ocasión. De momento 0-0 y me da que van a la prórroga. Están en la prórroga, que me da que van a los penaltis, quería decir. Pero ya veremos, queda mucho tiempo. Fran J. Saavedra, que te envía los mejores saludos desde la realización y presentación y te invita a compartir toda esta música que hemos preparado para ti. Y durante toda la tarde he estado pues comentando sobre lo que íbamos a poner y aparecía pues un teclado ahí precioso, que es la portada del disco, de un teclista, compositor, arreglista, multiinstrumentista de New Jersey, que se llama Mike Murray. Me ha sorprendido muy gratamente y en cuanto escuché las primeras notas de este disco, digo, esto tiene que caer, pero ya. Y nada, para no enrollarme mucho, ya sabes, radioesperantia.com, reproductores que también colocamos en Facebook, Twitter, Google Plus, y ya sin más, comenzamos. Que se dice ahora, pues que prepares tus pabellones auditivos, porque aquí comienza Confusión. Bienvenido, bienvenida. Comenzamos. Oh, este disco me encantan los sintetizadores que utiliza Mike Murray, que tienen unos soniditos espectaculares. Este es el álbum que estrena este 2013, se llama Journey, y nos hemos quedado con este Evening Affair, el affair de la atardecida, digamos. Mike Murray, que aunque vive en Georgia, él es de New Jersey. Y es compositor, arreglista, él tiene su propio sello discográfico, prácticamente pues los Juan Palomo, que te comentamos muchas veces. Discos que incluso te llegan por parte de los músicos, al margen de las discográficas, ellos los venden en iTunes, en CD Baby, en un montón de sitios, Amazon. O sea que se buscan la vida prácticamente solos contra el mundo, al margen de la industria discográfica, pero como las facilidades para componer, grabar con una calidad espectacular, ya ves que están prácticamente al alcance de todos, pues los grandes músicos lo pueden hacer. Mike Murray, Evening Affair. Mañana le dedicaremos a King Waters, que presenta también nuevo disco, la portada, pero de momento nos quedamos con este Sunny Days, que me ha encantado. Un magnífico saxofonista. Confusión, ya sabes, radioesperantia.com. Sonido de saxo de estos que nos encantan. King Waters, la música de su nuevo trabajo se llama My Lovers. Es un saxofonista que además tiene varios proyectos por ahí. Recordamos Streetwise, recientemente pues también presentaron nuevo material. Él es el que corta el bacalao en esta banda. Y firmando como él mismo, King Waters se presenta este My Lovers para este pues, mes de junio. Nos hemos quedado con el Sunny Days. Y mañana viernes le dedicaremos una portada. El disco está francamente bien. Y te recordamos que estamos aquí disfrutando de lo lindo contigo, en tu compañía, a través de radioesperantia.com en directo. a través de todos los reproductores que tenemos repartidos por Google Plus, Facebook, Twitter. Y por supuesto a través de los podcasts que vamos grabando y generando con cada programa. Y por supuesto no nos cansamos nunca de agradecerte tu compañía y el hecho de que compartas con nosotros toda esta música. Esto ya veis es Confusión, cada noche, pues entre las 11 y las 12, una horita menos en las Islas Canarias, hora lógicamente España. Porque las descargas pues de Japón, de Alemania, de Finlandia, de Estados Unidos, de México, de Argentina, incluso de Australia. O sea que para decir las horas, imagínate, tendría que pasar prácticamente todo el programa. Pues seguimos contigo, aquí compartiendo todo este musicón que tenemos preparado para ti. Son gemelas. Y esto es una delicia. Strangers to Lovers, año 2002, se llama R.E.S. con dos A's. Ayana y Ayuka Hips. Se escucha que es una delicia. Lovers, lovers, that is how, that is how. cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Desde la primera vez que lo escuché me encantó. Vernell Brown Jr. es californiano. Me he quedado con este álbum, que ya lleva una temporadita, este In Junk del año 92. Aunque lo último que está haciendo es algo en plan teórico. Teoría de la improvisación y composición. Un libro que está escribiendo y que es una verdadera joya. Es un teclista muy sobrio. Domina prácticamente todas las técnicas, ya es música clásica y bueno, ha hecho verdaderas joyas. Ha grabado con Kenny Jarrett, Jeffrey Osborne, Ronnie Lowes, Gladys Knight, etcétera, etcétera. Un teclista de estos fantásticos, Vernell Brown Jr. Stay tuned y lo que no escuchamos, Moving On. Seguimos en California, pero nos vamos a San Diego. A esta vocalista, Avrina, que comenzó muy jovencita, a los 8 años ya empezó a subirse a los escenarios, la llaman, la venden como la reina del hip hop. Esto se llama Show Out, Avrina. Before you ask, then I'd wait and see if we could make a change. Let's not make it emotional. We could walk away, keep it real. Maybe another day you and I could see if we have what it takes to make it last. No, I'm not saying has to be perfect. But it's gotta be good though. It's gotta have this certain thing, yo. The je ne sais quoi. Without you, the sun is hanging with me. And my day will be so right. So right, so right, so right, so right. Time for you to go, but I'm not trying to rush you though. Sometimes things never change. How you feeling, me boy? Say yes, yes, yes. Do you dream about me? Say yes, yes. Oh, 'cause I dream all the time about you. Damn right, you know I feel the same way. You're so out, my California sunshine day. Just me and you in the Chevy, ignoring the sellers. And forget what the haters say, their thoughts on pennies. It's funny how nothing just turned into something. That late night when we were stepping out of the function. My boys, your girls, out rocking the world. And right through the crowd, I know I spotted my pearl. Una vocalista más encuadrada en el mundo del rap hip hop, la venden de hecho así, pues la reina del hip hop, Avrina. Y un tema Show Out que me he encontrado en otro discazo, se llama The Urban Soul Connection, con gente espectacular también, haciendo muy muy buena música. Me he quedado con este tema, pero me podía haber quedado con cualquiera de los, creo que 16 que hay. Es el primer volumen, o sea que seguramente tiene toda la pinta de que sacarán muchos más. Esto ya sabes, es Confusión, aquí disfrutando contigo y agradeciéndote que compartas este tiempo de música, este tiempo de radio con nosotros. Nosotros, como siempre, encantadísimos de estar aquí disfrutando de toda esta música. Nos vamos con algo más tranquilito. Es también una mujer y se llama Keiko Matsui. Más tranquilito, una virtuosa también de los teclados. Y este tema que es otra delicia, Nighthawk's Dream. esta maravilla se incluía en su álbum del año 98, Full Moon and the Rain, Keiko Matsui con Katsu Matsui. Una verdadera delicia, una virtuosa. Lo último que le conocemos es un dúo que está haciendo por ahí con otro pedazo de teclista, Bob James. Hay por ahí vídeos en YouTube, los puedes ver ahí los dos tocando el piano. Y desde luego que es alucinante verlos como dominan los teclados, haciendo verdaderas obras de arte. Nighthawk's Dream, el sueño de los halcones negros, la música de esta pianista japonesa, Keiko Matsui. Digo japonesa, aunque pasa más tiempo en Estados Unidos que en Japón, pero bueno, ella nació allá en Japón. Estás en Confusión y estamos aquí juntitos, tú y yo, disfrutando de buena música y compartiendo todo este tiempo de radio, ya sabes, a través de ese montón de reproductores que tenemos, a través de radioesperantia.com y a través de todas las emisoras amigas que hasta ahora sintonizan nuestros programas. Y seguimos, que esto no termina. Ayer presentábamos a este pedazo de bajista, Musa Mancini, con ese My Bass. Y cada vez que lo escucho me gusta más. Esto se llama Lonely House, Musa Mancini, en Confusión. Thank you. una preciosidad estos temas, incluidos en el álbum My Bass de Musa Mancini. Tenía ya unos añitos, concretamente 8 años, aunque ayer pues te lo presentamos aquí en Confusión, porque ya sabes que con las presentaciones pues somos un poco sui generis. Aquí pues mientras no se haya puesto en Confusión, pues lo presentamos, lo estrenamos en Confusión. Nunca se había puesto, pues se estrenó hoy. Y bueno, pues también pues nos lo tomamos con mucha tranquilidad esto de los estrenos, que en carta que sacan un disco y lo tenemos a mano, pues lo presentamos, y si no, pues lo presentamos 10 años después, no pasa nada. Eso no nos presiona de ningún tipo, o sea que no nos ejerce una presión insalvable, que diría. Esto se llama Lonely House, del álbum espectacular del bajista sudafricano Musa Mancini, aquí en Confusión. Hoy con música, como siempre, muy variada. Tenemos un poquito de hip hop, también un poquito de smooth, algo de jazz, un poquito de pop, acid jazz, de todo un poquito. Y la idea que tengo es mañana presentarte el disco que escucharás a continuación, el My Lovers de King Waters, pero igual cambio de opinión y pienso otra cosa. De momento vamos con un indicativo. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Se llama Flamenco Nights y aparece en el álbum My Lovers de King Waters, lo que presenta estos días. Es la visión tan peculiar que tienen los músicos de jazz norteamericanos del flamenco nuestro. Seguramente en Sketches of Spain, que Miles Davis le dedicó pues prácticamente todo el disco al mundo del flamenco, de la música hecha en España relacionada con el flamenco, pues te puedes hacer una idea de esa visión que tienen tan peculiar, más cercana al jazz que al flamenco. Pero es una mezcla muy sugerente, es cierto. Flamenco Night, Skin Waters. Saxofonista espectacular que firma con su nombre muchos discos y en otras ocasiones con ese proyecto que tiene llamado Streetwise. Estamos en Confusión disfrutando juntitos, tú y yo, a través de radioesperantia.com y todas las emisoras amigas que se acercan, nos abren sus ventanitas para acercarnos a sus magníficos oyentes. También a través de los dispositivos móviles, descargándote esa aplicación llamada TuneIn, que es gratuita, te la descarga, está para todas las plataformas y nos puedes escuchar en cualquier lugar. Pues seguimos, King Waters, My Lovers, álbum que presenta estos días y que mañana a lo mejor le dedicamos portada. Y digo a lo mejor porque igual cambio de opinión. Porque han sacado un disco espectacular y también me gusta muchísimo. Es un batería que se llama Randy Merritt. Y con un cuarteto, que ahora te contaré quiénes son, pues ha sacado un disco espectacular. Me gusta casi casi tanto como el de King Waters, aunque no sé, durante el día de mañana lo pensaré y la portada pues seguramente se la dedicaré a unos o a los otros. Randy Merritt, una banda llamada Merritt Time Out, que son tres saxofonistas y un batería. El piano lo pone Rodney Franklin. Dos saxofonistas son sus hijos, Randy y Denzel. Y déjame mirar. Denzel y Ransel. Y su hermano Tim, que toca los saxos. Rodney Franklin como teclista. Esto es una versión espectacular de la SOS Band. Tell me if you still care. Esto es Confusión. Yeah. Me encanta la versión de la SOS Band de ese álbum Rise. Genial. Tell Me If You Still Care. Pero esta versión se sale de Merit, una banda que lleva este nombre, que es la del batería Randy Merritt. Tim Merritt, que es su hermano, es el saxo solista, pero están sus dos hijos, Renzel y Denzel, que actúan como saxofonistas de acompañamiento, que puedes apreciar en parte de la canción, que se escuchan ahí los tres saxos. Rodney Franklin es el que se encarga de los teclados, Tim Merritt el saxo solista, y como canta una señorita, pues se buscaron a la vocalista Regina Espinosa. Mary Time Out, álbum que también presentan estos días, este cuarteto también californiano de Randy Mary, sus dos hijos, su hermano Rodney Franklin y Regina Espinosa. Esto es Confusión. Antes hablábamos de Miles Davis, y aprovechando que está de actualidad Nelson Mandela, desgraciadamente por su grave estado de salud, pues le vamos a dedicar un tiempecito con este álbum Tutu, dedicado curiosamente al arzobispo anglicano Desmond Tutu, y que contenía pues temas relacionados con la cultura sudafricana y la lucha contra el apartheid. Full Nelson, el tema que le dedicaba a Nelson Mandela precisamente. Posteriormente sacaría el Amandla, que Amandla en Zulu significa power, y era como el grito de guerra de la liberación contra el apartheid, en el que estuvieron implicados muchísimos músicos norteamericanos y por supuesto sudafricanos. Full Nelson, Miles Davis, su álbum Tutu, un álbum también genial, genial, como para no perdérselo. Miles Davis, su álbum Tutu, un álbum espectacular, y este Full Nelson dedicado a Nelson Mandela. Un álbum del 88, creo recordar. Me falta aquí un número, pues creo que es del 88, pero no sé, incluso antes. O no, 84, porque claro, la Mandela me parece que salió, pues... El Amanda salió en el 90, pues 87-88 seguramente. Full Nelson, con temas dedicados a pues todo lo que constituyó la lucha contra el apartheid allá en Sudáfrica. Nelson Mandela, Full Nelson, el tema que le dedicaba de este álbum Tutu, dedicado también al arzobispo anglicano, también un luchador infatigable, Desmond Tutu. Seguimos, esto ya sabes, Confusión. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Maravilha, Tutão. Como vai ser essa festa? Querido senhor. Bicho, é hoje à noite, mano. Não vai perder, hein? Pô, e aí, como vai ser? Meu, vai ser toda a rapaziada na área. E elas, meu irmão? Todas elas vão vir. Pô, quero ver quem vem, meu irmão. Essa parada, a próxima balada tem hora marcada, não tem errada, não tem fria, só diretoria. As portas estão abertas para as pessoas certas, aquelas que trazem alegria pro seu coração, sem distinção de raça, cor, religião. Então avisa todo mundo, não esquece de ninguém. Festa na minha casa, toda rapaziada na quebrada, não tá faltando nada. Bebida tá gelada, a goma decorada. Melhor você olhar, você não crer se eu te disser. Olha a qualidade, a quantidade de mulher. Passinho pra cá, vamos dançar. Vamos, que o DJ é do ramo. É nota mil de 1 a 100, agora a festa é na pista. Eu quero ver quem vem. Quero ver quem vem, quero ver quem vem. Alucinada, molhada, lesada e enganada. Se pensou que a balada acabou, a festa tá rolando, mas o show nem começou. Agora a gente vai mostrar como é que se faz. É só contar que todo mundo vai atrás. Minha alma cheira talco, bunda de neném. Agora a festa é no palco. Se liga aí, é fim de madrugada. Só te está lança, é hora da caça. É muita zaração, muita gente se arrumou. É, eu tô na prorrogação, atrás do Golden Goal. Colar na mulherada sem rodeio, sem medo de fazer feio, sem essa de ficar falando. Tudo bem, então vou colar no ouvido delas e dizer: agora a festa é no quarto. Eu quero ver quem vem. Vai ficar fora dessa, malandro. Se llaman Grubería, acompañantes habituales de gente como funk, como le gusta, o la considerada reina del funk brasileña, Paula Lima, que tiene un club de fans bastante curioso, Negras Perucas. Ya tiene un pelucón negro espectacular, pero es su pelo original. Pero sus fans pues tienen ese nombre, Negras, o sea, Pelucas Negras, pelos negros. Me pareció bastante curioso. Eso se llama Quero Ver Quién Ven. Mi portugués no es muy operativo, pero deduzco que debe ser Quiero Ver Quién Viene. Grubería de Sao Paulo. Curiosamente, en Sao Paulo salen muchos más músicos que en Río de Janeiro. Fíjate que son localidades más o menos, creo recordar, que tienen pues una población similar, y por lógica, por probabilidades, pues tendrían que salir más o menos los mismos músicos, pero hay como una cantidad de musicones en Sao Paulo que no la tiene Río de Janeiro. Algo que siempre me ha llamado la atención, pero no sé, igual hay alguna escuela superior allí o no sé, cualquier cosa puede ocurrir, pero siempre me ha llamado la atención que todos los músicos brasileños que te hemos propuesto aquí en Confusión pues son de Sao Paulo. Estos que suenan no son de Sao Paulo, son de Brooklyn. Jiva, el otro día te los presentamos, y este pedazo de álbum, Sun and Light. Y hoy, pues antes de terminar y para servirnos como despedida, nos quedamos con este I Realized en Confusión aquí en RadioEsperancia.com. La portada a este discazo que nos encantó, Sun and Moon, Jiva de Brooklyn, mezcla un poco sonidos de todo tipo, desde jazz, acid jazz, soul, algo de blues, new soul, new funk, un sonido espectacular. Esto se llama I Realized, del cuarteto de Brooklyn, Jiva y su álbum Sun and Moon, con el que ya pues vamos a decirte adiós y emplazarte para el siguiente programa, un álbum del 2006 que se me olvidaba. Y nada, decirte adiós, ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo todo este tiempo de radio, este tiempo de música y por supuesto agradecerte tu compañía. Bien a través de las emisoras amigas que conectan con nosotros para acercarnos a sus oyentes, bien a través de los reproductores que colocamos en Facebook, Google Plus, Twitter, o bien a través de la página principal radioesperantia.com, esperantia.com, que a través de sus reproductores pues te mandamos la señal en directo. ¿Qué digo? Que en breve estará ya el podcast operativo y estaba mirando mientras sonaba Jiva, puesto que te estaba comentando los músicos de Sao Paulo. Pues fíjate, Celso Fonseca no es de Sao Paulo, es de Río de Janeiro. Empezó a tocar el violín a los 12 años, luego se pasó a la guitarra. Y bueno, ha sido seguidor de Baden Powell y ha estado trabajando pues prácticamente con todos los músicos: Gilberto Gil, Milton Nascimento, Javan, Chico Huarte, Joao Bosco, Jorge Bellao, Lino Piñeiro, Simón, Caetano Veloso, Gal Costa, Elsa Suárez, Marisa Monte y Solamente ha grabado dos discos, el de 2003 y este que te presentamos el otro día, que con el tema que le da título nos vamos a quedar. Fran J. Saavedra, realización y presentación, que lo pases fantásticamente bien y, como te decimos siempre, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. No me ofilme, no es mi película, no es mi filme. La música de Celso Fonseca, que me recuerda mucho a gente como George Benson. Pero claro, canta en portugués y ya se delata. Bye bye. Mañana más. Hasta entonces. Você malha, aonde você anda, com quem você sonha, por onde caminha, em que lagoa, de que rampa você voa, em que parte do Leblon. Você vai à praia. Em que bares você entra? Quem é seu terapeuta? Por quem você chora? Você namora? Em que tela de cinema você foi a estrela? No meu filme você é aquela a quem o meu coração se entrega. Por quem você chora? Que ator você namora? Em que tela de cinema você foi a estrela? No meu filme você é aquela a quem o meu coração se entrega.